el IMER y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa en colaboración con Así Legal, conducido por José Luis Gutiérrez Román. Bienvenidos y bienvenidas a Sonidos Incluyentes, un espacio de información, denuncia y análisis que busca contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex, conocidos como población LGBTTI. Soy José Luis Gutiérrez y les invito a que nos acompañen porque el día de hoy hablaremos sobre lo queer. ¿Qué se ha dicho? ¿Que si es una etiqueta más? ¿Que si es una teoría? ¿Qué es lo que se ha dicho de lo queer? El día de hoy vamos a saber qué es esto de lo queer. Y para hablarnos de esto nos acompaña el maestro en Antropología Social, Mauricio Sanz. Bienvenido, Mauricio. José Luis, buenos días. Mauricio es doctor en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y miembro del Consejo de la Fundación Arcoiris. También es integrante de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo. Es coordinador académico del Diplomado en Estudios del Cuerpo y la Corporalidad. Mauricio Sanz ha colaborado con organizaciones nacionales e internacionales y ha sido docente en la UNAM, en la UAM y en la ENA en temas de sexualidad y corporatividad. Mauricio, un gusto tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, José Luis. Les invitamos a ponerse en contacto con nosotros y nos digan su opinión sobre nuestro programa. Para esto pueden escribirnos a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página de internet www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos y sobre todo podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Escuchamos Starman de David Bowie, este magnífico músico y compositor británico a quien hoy rendimos homenaje en Sonidos Incluyentes. Recordemos que recientemente David Bowie falleció como consecuencia del cáncer, pero que dejó una trayectoria impresionante de música que marcó el final del siglo pasado y el principio de este. Sigan con nosotros en Sonidos Incluyentes porque tenemos en cabina al maestro Mauricio Sáenz, maestro en antropología social, especialista en temas de sexualidad y corporatividad. Pero antes de iniciar con la entrevista, escuchemos una cápsula que nos introducirá al tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico. Gay. Bisexual. Transexual. Travesti. Transgénero. E intersexual. Queer o género queer es un término general para las personas cuya identidad de género no está incluida o trasciende el binario hombre y mujer. Esto, según el informe temático Violencia contra Personas LGBTI en América, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Originalmente el término era usado despectivamente para referirse a las personas no heterosexuales. Su traducción del inglés define el adjetivo como extraño o poco usual. Hoy queer se emplea para autoafirmarse, para distinguirse de las identidades sexogenéricas reconocidas por los estados nacionales. Según el portal de QueerZone, queer sería entonces lo anormal, como proceso de afirmación y legitimidad política de uno mismo y a su naturaleza, le sería inherente la idea de inclusión. Es también un término de identidad que no juzga cuáles sean los límites para la sexualidad y que incluye a todos aquellos que caen fuera de los convencionalismos más restrictivos y tradicionales, estando identificados homosexuales, gays y lesbianas, bisexuales, transexuales, pansexuales, asexuales, heterosexuales, etc. Como teoría, lo queer afirma que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales son el resultado de una construcción social ficticia, arquetípica e impuesta desde el poder. Rechaza que dichas orientaciones tengan su origen en lo biológico y rechaza también categorías como varón, mujer, heterosexual, homosexual, bisexual o transexual. El término queer es polémico y a partir de él se han gestado distintos movimientos, colectivos, publicaciones impresas y electrónicas, pero sobre todo, lo queer mantiene un debate permanente tanto con quienes defienden los valores patriarcales como con los propios integrantes de la población LGBTTI. Escuchemos más sobre este tema, pues en el estudio nos acompaña Mauricio Sáenz. Tu opinión suena. Mauricio, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido José Luis, nuevamente gracias. Aquí a Sonidos Incluyentes. Estamos muy emocionados porque el tema que vamos a tratar el día de hoy es el tema queer. Y quisiera que empezáramos con una definición, si es posible. ¿Qué es esto de lo queer? Híjole, una definición sería casi como acabar con lo queer de un solo golpe. Sin embargo, sí podemos hacer algunas diferencias entre las maneras en que se usa el término. Puedes utilizarlo para definir una identidad, en este caso, aunque parezca contraproducente, hay una serie de personas que se definen como queer, ¿no? Que tiene que ver con esta idea de no seguir los reglamentos de la sexualidad y el género que usualmente nos impone la sociedad. Por otro lado, se va de la mano con una teoría, que es la teoría queer, que es una teoría que tiene que ver mucho con los estudios de género y sexualidad, que se cuestiona los roles y las personalidades en ese sentido de la sexualidad, el cuerpo y el género, ¿no? Pero también se utiliza muchísimo, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, como una moda que tiene que ver con algo alternativo de ruptura. Ahí la pregunta es, ¿cuánto tiempo nos duraría? Entonces, lo queer en ese sentido, podemos definirlo de manera general, si nos atrevemos a darlo, como algo diferente. Algo que implica una ruptura y un desencajarse de los sistemas normados identitarios. Ok, ¿qué podemos entender como un sistema normado? Yo creo que un sistema normado lo podemos definir de manera muy simple como la carga de reglas que la sociedad nos impone para hacer y hacer cosas en la vida. Lo queer particularmente, aunque no exclusivamente, se enfoca a la parte de la sexualidad y el género. Ok. Aunque también se, dependiendo de muchas corrientes de análisis, lo podemos encontrar también en cuestiones de economía, en cuestiones de migración, en cuestiones de ruralidad, donde se empiezan a cuestionar otras cuestiones como el colonialismo también. Mauricio, por ejemplo, he escuchado que las personas queer no aceptan estos temas de etiquetas, que si lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera. Me parece que uno de los principales o un principio fundamental de lo queer es no tener etiquetas. Claro. ¿Se puede decir que una persona queer puede ser heterosexual? ¿Puede ser bisexual? ¿Puede ser transexual? Se puede decir, en tanto el resto de las personas necesitan una referencia para tratar a las personas o para ubicarlas en su contexto de realidad. Si tú se lo dices a una persona queer, seguramente en ese momento va a pegar el grito en el cielo y te va a decir no lo soy. Porque la idea general de lo queer sería no me ubico, no me identifico, no me encajono, pero no solamente en la noción de mi discurso, sino también en mis prácticas. ¿A qué voy? Si yo soy heterosexual, automáticamente ya me estoy encajando en mis prácticas en un punto muy específico. Entonces ya no estoy haciendo esa ruptura que lo queer estaría proclamando. Ahí viene la bronca. Por eso es muy complicado el concepto de lo queer. No tiene ninguna traducción real para el español. Se ha utilizado de muchas formas para hablar de lo que es diferente, de lo que es ajeno, incluso de lo que es torcido, de lo que es raro, de lo que es extraño, de esta ambigüedad que hay, ¿no? Sin embargo, no acaba de cuajar del todo en el español y por eso hay este manoseo del término como lo hemos encontrado actualmente, ¿no? Digo, encuentras hasta caricaturas con la palabra queer, ¿no? Ya. Pero entonces, entiendo que esto que nos comentas es que una persona queer jamás diría soy homosexual. Exactamente. Sin embargo... ¿Y qué identidad de...? Sin embargo, pasa. O sea, sí pasa que hay gente que dice soy gay y soy queer. Claro. Entonces, ahí empieza un poco la situación. Creo que podemos dividir el uso del término en dos puntos, en el académico y en el social, en el término más general, ¿no? La parte académica sí tendríamos que considerarla de otra forma, pero la parte social... Creo que mucho tenemos que considerar que las nuevas generaciones resignifican los términos. Entonces, probablemente queer ya no tiene esta carga tan rígida que no se debe de asociar a una personalidad o a una identidad. Y probablemente muchas chicas y muchos chicos lo están utilizando en este término como una forma de oponerse a la idea de la etiqueta social de o eres hombre, o eres mujer, o eres hetero, o eres homosexual o lesbiana. Y ellos están buscando una nueva alternativa, ¿no? Hace rato utilicé la palabra identidad, no estaría tan seguro, la estoy utilizando de forma coloquial, pero no estoy tan seguro que fuera una identidad como tal. Quizá tiene que ver más como una postura política. Bueno, estás hablando de lo queer en lo social. Exacto. Me parece que vamos ahora a un corte y regresando me gustaría que pudiéramos hablar de lo queer en lo académico. ¿Te parece? Para seguir. Vamos a un corte, por favor. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Seguimos en Sonidos Incluyentes y ahora escuchamos un pedacito de Comfortable Numb del grupo Pink Floyd, pero ahora una versión muy especial en la que también participó David Bowie. A continuación presentaremos nuestra sección Voz Populi. En esta ocasión, mis colegas Adriana y Fernando salieron a las calles para preguntar a las personas qué es eso de lo de normal. Vamos a escuchar lo que encontraron. Tu opinión suena. Según tú, ¿cómo ¿cómo debería ser una persona normal? No, yo creo que es una etiqueta, pues a mi gusto, un poco absurda, ya que tendríamos que definir por individuo qué es normal. Bueno, yo creo que una persona normal es aquella que defiende sus propios intereses, que está de acuerdo con sus propios ideales. Bueno, el término normal es muy amplio, ¿no? Yo creo que el gay es tan normal como cualquier otro y merece exactamente lo mismo que cualquier otro. No veo ninguna diferencia. Nada más porque se acuesta al otro lado de la cama o por su preferencia sexual, no le noto ningún problema yo. Tu opinión suena. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes y continuamos platicando con Mauricio Sánchez. Aprovechando que nos acompañas ahora, Mauricio, estábamos platicando justamente de lo queer en lo social. Pero, ¿qué pasa en lo queer en lo académico? ¿Cuándo surge este término, valga la redundancia, en términos académicos? Mira, el término lo acuña Teresa de Lauretis ya para la parte académica en 1990, cuando decide establecer una cosa que se llama teoría queer. Que ella lo que va a hacer es empezar a cuestionar justamente esta idea de las identidades sexogenéricas y la noción de la heteronormatividad, que no necesariamente es la heterosexualidad. En ese momento es cuando empieza a utilizarse la noción de teoría queer y empieza a difundirse básicamente primero en Estados Unidos y España, junto con Inglaterra. Posteriormente llegará a México unos 8 o 10 años después aproximadamente y empezará a cobrar boga. Y ahorita, bueno, pues ya está. La idea es muy sencilla, la idea es cuestionar a partir de dónde se hacen los análisis y a partir de dónde se fijan las identidades de los sujetos, ¿no? Lo cual repercute directamente con áreas como la antropología, la sociología, pero también como la política o las relaciones internacionales, donde se utiliza mucho la noción de identidad. Chocando mucho, eso sí, con el discurso biomédico, que es un discurso que te lleva a una postura binomial donde o eres A o eres B solamente. En ese sentido, cuando Teresa desarrolla la teoría queer, la postura no es una postura nueva realmente para el 90, ya venía desde tiempo atrás. Sin embargo, cobra ahora sí una forma, cobra un nombre, cobra una cara, ¿no? Y entonces se empieza a utilizar y se empieza a desarrollar públicamente en el ámbito académico, aunque en sus inicios sí fue muy relegada, ¿no? Porque era incluso cuestionar cosas como, si no soy heterosexual, ¿tengo que ser forzosamente homosexual? Si soy homosexual, ¿tengo que ser forzosamente gay? Que no es lo mismo. O sea, ¿qué pasa ahí? Porque lo que mencionamos, la teoría queer, al final de cuentas, lo que cuestiona mucho es esta necesidad de encajonar y encajonarse por los discursos, las prácticas y las identidades, y cómo eso se relaciona con los sistemas políticos, sociales y económicos que existen actualmente. ¿Y a México cómo es que entra la teoría queer y qué definición le han encontrado al término queer? Fíjate que a México llega de formas muy particulares. Llega por activistas y académicos que empiezan a viajar al extranjero a hacer posgrados. Guillermo Núñez, Mauricio Liz, Gloria Cariaga. Ellos empiezan a traerlo aquí a México, empiezan a dar cursos en los 90, empiezan a dar pláticas, conferencias. Y sin embargo no cuaja del todo ahí, ¿eh? O sea, te estoy hablando del 95, 97. Ahí todavía empieza. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque es muy difícil, porque te exige una cosa muy sencilla. Si tú dices que no vas a hablar de hombres y de mujeres, y eso, a nivel de antropología, es un enigma de la naturaleza, porque la antropología trabaja con la humanidad, ¿no? Y ese es el referente que tenemos. Si tú dices que el sexo no existe y el género no existe, entonces, ¿de qué vamos a hablar cuando hablamos de sexualidad y de género? ¿Tú crees, Mauricio, que ahí tendríamos que entender que si no vamos a hablar de hombres y mujeres o de cuestiones sexuales, digamos, tendríamos que hablar de personas como tal y que esa es la teoría queer, digamos, esa es como la filosofía queer? Yo creo que sí. Yo creo que estaría, y creo que le dice al clavo, y hace ratito lo platicamos fuera de cabina. Creo que la idea de seguir pensando en estos binomios sí es una idea que sí nos frena muchísimo. Entiendo que se utiliza, ¿por qué? Porque al final de cuentas son los referentes que tiene la gente para construir la realidad, ¿no? Hay que pensar que una cosa es cómo elaboramos el discurso al interior de la academia y otra cosa es afuera, donde la gente sigue hablando de hombre y de mujer a pesar de que nosotros nos tiremos al piso. Pero la idea tendría que ser empezar a hablar de personas, ¿no? Lo mismo en derechos humanos, comentábamos, claro, como el activismo. Claro. Es que decimos, y yo mismo lo dije muchas veces, yo soy activista LGBT por la diversidad sexual. Claro. Sí, pero esa no es una problemática, es un grupo de personas que tienen otras, pero también tienen cuestiones de migración, de ruralidad, de violencia, cuestiones etarias. Entonces no puedo aislar un tema de los otros. Claro. Entonces, creo que tendría que ser lo mismo. Tendríamos que estar hablando de personas y luchar por derechos de personas y ver por las identidades de las personas a partir de sus propios referentes, ¿no? Claro, entiendo esta parte, digamos, de no aislar, digamos, los derechos, porque finalmente son personas, pero también hay que reconocer que históricamente han sido discriminadas, ¿no? Claro. Que esta cuestión patriarcal de la heteronormatividad siempre los ha aislado y, por lo tanto, la lucha que se tiene que hacer por los movimientos LGBTTI tiene que estar ahí, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con el tema del activismo queer? ¿El activismo queer ha luchado porque se incorpore en la sopa de letras LGBTTI y la Q? ¿Esto es congruente? ¿Es incongruente? ¿Es una etiqueta más? ¿Qué está pasando con esto? ¿Quieren que esté la Q? Mira, en Estados Unidos y en otras partes del mundo la Q ya está. O sea, es LGBTTI, Q, y de hecho son dos Qs las que hay en otras partes del mundo. Porque es queer y hay una variante que se llama questioning, que es un grupo de chicos y chicas que empezaron en Estados Unidos y en Inglaterra que decían, pues realmente no sé quién soy y apenas me lo estoy preguntando. Ok. Y entonces se les llamó como questioning bias. Entonces era como esta idea de estos chicos y chicas que se están preguntando quiénes van a ser, qué quieren ser. Todavía no, ni se oponen. Aquí en México, ¿qué pasa con el activismo queer? Tenemos grupos anarco-queers, tenemos grupos queers. Yo creo que más que una paradoja o un contraste o una ironía, habría que pensar o ver desde dónde están actuando. Porque una cosa es oponerse al sistema y otra cosa es generar un activismo en favor del colectivo. O sea, tú puedes decir, no estoy de acuerdo. Bueno, ¿cuáles son las opciones? ¿Cuál es tu agenda? ¿No? Es tu no agenda, estás de acuerdo, ¿no? Con eso, es pero agenda, ¿qué propones? ¿No? O sea, sobre ese tema, justamente quiero como aterrizar ahí, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la agenda del grupo queer en materia de políticas públicas, en materia de seguridad, en materia de justicia, en materia de derechos económicos, sociales y culturales? O sea, ¿cuál es la agenda que está pendiente y por la cual los activistas queer están luchando? Yo creo que todavía no hay una agenda consolidada como tal. De hecho, son grupos relativamente nuevos y relativamente me refiero a no más de 10 años, ¿no? Que para términos de activismo, tú sabes que hay grupos que ya tienen 50, 60 años o gente que incluso estuvo en la primera marcha de la diversidad sexual. Yo creo que apenas justamente es el punto. Esta ambigüedad del término está haciendo que todavía las posturas sean también muy ambiguas e incluso en algunos casos contradictorias. Lo mencionábamos. Bueno, a ver, quieres que te desencajen del sistema, pero al mismo tiempo tú ubicas los que son queer y los que no lo son. Es decir, estás cayendo en esta binomialidad nuevamente, ¿no? Entonces yo creo que no hay una agenda todavía tan clara. Sí creo que hay una agenda de corte social. Ok. Que esa es la primera que están enfrentando, que tiene mucho que ver con cómo se han dado otras agendas en la diversidad sexual. Es decir, primero nos visibilizamos. Ok. Que nos reconozcan que aquí estamos, que no somos ni L, ni G, ni B, ni T, T, T, T, ni I, ni otra letra, ¿no? Sino que somos Q. El problema de eso va a ser ok, ¿qué es la Q? Claro. ¿Cómo te vamos a identificar o no te vamos a identificar? Ahí es la parte. Y yo creo que es un discurso que apenas se está construyendo. Y que creo que tiene que estar ligado, ¿no? No basta con que digas soy la Q. Bueno, claro. Si eres la Q, pero ¿qué necesitas? ¿Qué necesitan las lesbianas? ¿Qué necesitamos los gays? ¿Qué necesitamos los transexuales? ¿Qué necesita cada uno? Me parece que esa es una asignatura pendiente, pero lamentablemente, Mao, se ha acabado el tiempo. Okay. El programa ha terminado, pero no queremos irnos sin que antes nos pueda dar los datos, tus datos de contacto, tus redes sociales en donde podemos tener más información. Y aprovechar que nos puedas, recomendar alguna lectura para saber más sobre el tema queer. ¿Tú podrías decirnos? Pues sí, mira, lecturas son dos fundamentales que tú puedes encontrar incluso en línea. Una es Judith Butler, que se llama Los cuerpos que importan. Ok. Y cualquier lectura de Javier Sáez, así como se escribe, S-A-E-Z, él es español. Y él justamente desarrolló en su momento mucha teoría queer, ¿no? Y aquí en México, si quieren otros locales, Mauricio List. ¿No? Él trabaja mucho también teoría queer, está en la Universidad de Puebla y él tiene bastantes artículos en ese sentido. Y pues mis datos, estoy en Facebook como Mauricio Sen Ramírez, mi correo mrcsnz@yahoo.com para efectos prácticos. Perfecto, Mauricio, pues un gusto tenerte aquí en Sonidos Incluyentes. Gracias. Esperamos que en algún otro momento de la vida del programa nos puedas acompañar. Muchísimas gracias. Que ustedes sean. Gracias, hasta luego. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síguenos a través de Twitter en @asilegal-df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo al equipo de producción de Así Legal, integrado por Fernando Hernández y Adriana Aguilar. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a